El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha estado ejerciendo presión sobre Japón para que importe más GNL a fin de reducir su déficit comercial. Una de las políticas emblemáticas de Washington ha sido la promoción de la industria nacional de GNL. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su país tiene una acción de oro en U.S. Steel como parte del acuerdo para la adquisición de la siderúrgica estadounidense por parte de la acería japonesa Nippon Steel. Quien posee una acción de oro tiene el derecho de veto en la elección y la destitución de miembros de la junta directiva, así como en otras importantes cuestiones relacionadas con la empresa que la ha emitido. El jueves, Trump dijo en la Casa Blanca: «Tenemos una acción de oro bajo mi control o bajo el control del presidente». También dijo: «El 51% de la propiedad pertenece a los estadounidenses». Asimismo, se piensa que Trump hablaba de Nippon Steel cuando comentó: «Hay una gran empresa, viene de Japón y se va a gastar 17.000 millones de dólares». Se cree que Trump se refería al importe monetario que Nippon Steel planea invertir en US Steel, en cuyo caso representaría un aumento de 3.000 millones de dólares con respecto a la cifra que reveló el 30 de mayo durante un discurso en el estado oriental de Pensilvania. Se desconoce el origen de ese incremento. La intención de Nippon Steel a través del plan de adquisición es convertir US Steel en una subsidiaria de su propiedad total. En enero, el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, bloqueó el plan por motivos de seguridad nacional. No obstante, en abril, Trump ordenó al Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos que volviera a revisarlo. El comité concluyó su escrutinio e informó de ello a Trump. Se espera una decisión en breve, dado que el contrato entre las dos empresas expira el miércoles. Japón sigue ocupando el puesto 118 entre 148 países en una clasificación mundial sobre igualdad de género, debido en parte a sus resultados en el ámbito de la política. En el informe global sobre la brecha de género de este año, publicado por el Foro Económico Mundial el jueves, Japón mantiene la misma clasificación que en el de 2024. Este documento, de carácter anual, establece la igualdad de género en cuatro áreas: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político. Japón está cerca de la paridad entre hombres y mujeres en educación y sanidad y registró algunos avances en el ámbito económico. Sin embargo, su puntuación de paridad descendió en participación política debido a la reducción de la representación femenina en puestos ministeriales. Islandia mantuvo su puesto como país con mayor igualdad de género por 16º año consecutivo, seguida de otras dos naciones nórdicas, Finlandia y Noruega. El Reino Unido ocupa el cuarto lugar y Nueva Zelanda el quinto. El informe señala que al ritmo de progreso actual se tardará 123 años en alcanzar la igualdad de género en todo el mundo. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.